Desde el vacío que se abre, sueña la nueva forma que tomará tu vida. Liquidifica todas las estructuras, todas las creencias. Sueño con mis alas. Sueño con todas las posibilidades de mi ser. Y me entrego a este campo que se abre frente a mí. Quiero ser agua y fluir hacia mi esencia vacía. Quiero volver líquidas todas mis estructuras. No es agarrarme otras de otros. Es ir al vacío y confiar profundamente en mí mismo. Porque soy yo. Y me hago tanta falta. Porque eres tú. Y me haces mucha falta. Es ese cariño, es ese abrazo, es esa contención. La que no tuve, la que extraño. No me abandoné, me distraje. Y ahora vengo a recordar quién soy. Así que sueño, mi sueño, que suma a este sueño de todos, este sueño colectivo, la libertad de ser nuestros sueños. Este sueño de volar, volar hacia este túnel. Este túnel cuántico de transformación profunda que me acerca a ti, Tierra, que eres más grande que yo y me acoges, aunque hice cosas que no me gustaron. Confío que después de la metamorfosis volaremos juntos.